Chile hoy en día es un actor importante a nivel mundial en lo que es la industria vitivinícola. Y esto ha posibilitado el desarrollo del enoturismo, una actividad turística muy entretenida, muy divertida, que se ha ido desarrollando en distintos sectores del país asociados a los lugares donde se producen los mejores cepas, los mejores vinos del país. Las viñas han ido desarrollando junto con esto actividades como la gastronomía, visitas guiadas, para que las amantes del vino puedan conocer las características geográficas y climáticas que hacen único a nuestro vino y que le dan su característica calidad reconocida a nivel mundial.